como es de costumbre en nuestra ciudad de Montero, se celebra cada tercer domingo la fiesta del Divino Niño Jesús. En esta fiesta ha iniciado más o menos hace 18 años por unas damas devotas que trajeron la imagen del Divino Niño Jesús, que seguidamente es adoptada por los salesianos, la congregación salesiana, y fue dando muchos frutos esta devoción, ¿no? Fue aceptada por mucha gente de nuestra población de Montero. Y la fiesta del Divino Niño Jesús, la novena, inicia el 12 de julio, donde todos están cordialmente invitados. Para cada día de la novena tenemos la celebración eucarística, que es a las 7:30 de la noche. Para cada día existe una intención particular. Iniciamos con la bendición y consagración de las familias, los jóvenes, las instituciones privadas, instituciones públicas y pueblo en general. El día 20 de julio tenemos la celebración de la primera comunión de nuestros niños a las 9 de la mañana. A las 7 de la noche tenemos la procesión con la imagen del Divino Niño Jesús, que vamos a partir del Mercado Popular. A las 7:30 tenemos la Santa Eucaristía por las familias que trabajan fuera de su país, del país. Y como último día de la novena tenemos, seguidamente después de la Eucaristía, la consagración de la ciudad de Montero al Divino Niño Jesús. Después de la consagración tenemos la serenata al Divino Niño con la participación de diferentes grupos. El día 21 de julio es la fiesta central. La misa de fiesta, la misa solemne, tenemos a las 9 de la mañana. Seguidamente tenemos después la procesión con la imagen del Divino Niño Jesús y seguidamente la chocolatada para todos los niños. Y después ya se continuará con lo que es los bailes folclóricos, con la entrada.